La verdad que fue es todo raro, pero está bueno el acompañarte con familias que sienten lo mismo que nosotros, que pasan por todo esto, que te entienden. Nosotros salimos del boliche fulano, quisimos esquivar un control de alcoholemia, y nos chocamos los conos y ahí empezó la persecución. Varias cuadras, como 30 cuadras de persecución hasta que terminamos en la casa del papá de él y lo corren. Antes de entrar a la casa, cuando estaba entrando a la casa, le pega un tiro de atrás en la nuca y lo mató. ¿Actualmente en qué está la causa? Está solamente investigado el asesino, el que lo mató, y faltan pruebas. Estamos así. O sea, le dan la prórroga, se dice, en cada 60 días que revisan su situación, si lo van a seguir teniendo, o sea, adentro mientras se investiga esto, o le dan la domiciliaria. Estamos en eso ahora.